Yo. Toma el original. Molón City, papi. Frost el hombre de acero. Ya lo sabes. De que hay que producto. No te pongas a estos dos superpoderes. Manejando lo mejor de rap, sino dos choferes. Dándote lo que quieres, nuestras fichas en paredes. Los favoritos de tu artista favorito, Capito. Todo en uno en nuestro distrito infinito. Olvídate mal escrito, este rap exquisito. Don Diego y Frost, dejando a los demás chiquitos. Es suscrito, inaudito, así que chito, mocosito. Don Diego apareció y cortó todo el circuito. Abarca 350 kilómetros para llegar al objetivo. Playa, su familia, lo atractivo. Vivo el día a día esquivando lo agresivo. Se pone al tope. Soy de Santa Teresita, en Mar de Fondo, de Punta Mogotes. Vamos, camalote, que por suerte mantengo la viveza y la fuerza. Y espero que al final de mi día no se tuerza. Cerebro refleja, peca, mueca, picareja. Salvo la greca y la pesco. Canta la aventurera, se junta con el violero. Se escapa la versera, suena un bolero. Mantengamos la ilusión y la belleza divina. Y el espíritu súper valiente. Fui como el tiempo inánime y saliente. Que está siempre con uno y no se siente. Ferviente, salta la sueca, dibuja una feliz mueca. Deja colgado el muñeco, se descoloca la tueca. Le falta una tuerca, truca el tueque. Pegándola con Don Diego y el tueque.